de estrellas el cielo. Ámame cuando los coches dejen la calle en silencio. Ámame cuando la gente llene sus camas de sueños. Ámame cuando el telón caiga tras cualquier balcón. Ámame cuando las luces dejen a oscuras esta ciudad. Ámame cuando los besos corran deprisa dentro de un portal. Ámame cuando los gatos maullen desde el tejado. Ámame cuando el reloj marque las 12 de amor. Ámame cuando el amor llame a nuestra habitación.